si tendré la pócima para hoy. ¿Pero por quién me toma? Yo le dije que tendría la pócima para hoy. Soy científico, señor George. No se lo olvide.